Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Silva y estoy en una nueva emisión de La Reta. Esta vez no voy a hablar de fútbol ni de otros deportes. Hoy quiero hablar de lucha libre y por eso estoy aquí con Venecia Escutia, que es una compañera y una amiga aquí del Servicio Social. Hola, Venecia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Venecia Denise. Algunos me reconocerán por el programa Lo de Abejas. Así es, y bueno, hoy estamos aquí y vamos a charlar acerca de la lucha libre, ¿no? ¿Qué te parece la lucha libre a ti? A Ya mí, que tú vienes de familia luchística, ¿no? sí, a mí mi familia, por parte de mi mamá, fue miembro de la dinastía Ayala. De hecho, pues en el estado está el Azteca Budokan, que es como, pues, este estadio para luchas, triple A. Entonces siempre la he tenido como muy presente en mi vida. A mí en lo personal me gustan mucho las luchas. ¿La lucha libre? Ajá. Okay, ¿y quién empezó la dinastía o cómo empezaron ustedes a estar en el mundo del pancracio? Pues todo lo empezó mi bisabuela, creo, Lucha. Entonces ella empezó nada más teniendo como un ring en un lugar como vacío y ponían sus sillas y empezaba la lucha, ¿no? Ya después con sus Oye, nietas. ella era como promotora. Era promotora y iba jalando como a los muchachillos de la colonia, Ah, los que querían ajá, los estar. que querían estar en las luchas, ¿no? Y todo empezó como nada más un espectáculo muy pequeñito y ya conforme fue creciendo su popularidad, pues ya pudieron poner cemento, pusieron ya más bancas y después se volvió un gimnasio. Entonces ya como gimnasio fueron creciendo más su popularidad. De hecho, tuvieron en algún momento a Porky y a Super Ah, al Super Porky, Porky. ajá. Ahí y ellas fueron incluso a un evento de luchas en Japón. Entonces, ellas siempre les ha gustado, son las Rodríguez, son sus nietas que fueron las más populares en su momento. Entonces, ellas llevaban a cargo tanto el gimnasio como las luchas. Entonces, ellas las dividían entre la femenina y la masculina, como siempre. Tenían eventos cada fin de semana por parte de los que estaban ahí en el gimnasio. Y ya cada mes, cada 2 meses, hacían un evento muy grande donde se invitaban a otros gimnasios para luchar y cosas así. Sí, eso de las dinastías es importante, ¿no? Porque una dinastía es que la familia, ¿no? Ajá, La justo. familia, por ejemplo, tú eres de los Ayala y, por ejemplo, Super Porky es de la dinastía. Y bueno, los Super Porky, todos ellos son de la dinastía Alvarado, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué era exacto. como un versus? ¿O cómo? ¿Los Ayala Sí. contra los Alvarado? Sí, en algún momento cuando pues eran más jóvenes, lo hacían como un versus, entonces igual tenían como sus hijas, que era nada más como más show, ¿no? Realmente era nada más como la presentación de ambos, y se la pasaban bien, era más bien como un evento muy, muy familiar Muy hasta eso. familiar. Y sí, siempre fue muy importante las dinastías, porque es como si tú lo haces, tu hijo lo tiene que hacer, entonces le vas enseñando. Y también se van haciendo como de una identidad, si llevan máscara, si no ¿Ustedes llevan llevan máscaras? máscara. No, ellos ¿No? eran con cabellera Con libre. cabellera. Entonces también está como muy personal su imagen, ¿no? Ellas siempre tenían que tener cabello largo y rubio. Entonces esto como que marcaba una forma en la que ellas expresaban su forma de lucha. Así es, ¿y ellas qué eran? ¿Del bando rudo No, o ellas del eran técnico? técnicas. ¿Técnicas? ¿O eran Ajá. los del bien, no? Ajá, ellos eran los del bien. Entonces, por si para los que les falta bagaje cultural, los luchadores se dividen entre los rudos y los Los técnicos, técnicos. que son los buenos y los malos. Los buenos y los malos, Ajá. así es. La Entonces, lucha del bien contra el mal. exacto. Entonces, esto hace un poco la dinámica de cómo funciona la lucha libre. Siempre Sí, debe de así ser es. como un contraste. Deben ser los buenos y los malos. ¿Y qué otros famosos estuvieron ahí con, o qué otros famosos, qué otras personas famosas conoció la dinastía Ayala? El perro Aguayo, ¿Con el perro Aguayo? ajá, no fue a luchar, pero sí fue a dar como una plática y fue a tomarse fotos. Entonces ahí rápido, cuando entras de hecho al estadio Budokan, están las fotografías firmadas con la bisabuela o con alguna de estas mujeres y se deja como un pequeño museíto, ¿no? Entonces como para reconocerlo, algunas veces todavía hay como eventos especiales, pero ya no mucho, ya que pues las luchas dejaron de hacerse tan populares, se dejaron al lado. Sí, claro. Ya, Y ajá. yo creo que mucho influye también en cómo les pagan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sigo igual la lucha libre, No sé, un ejemplo, el luchador LA Park, que primero empezó luchando en la AAA, pero él estaba con el nombre de La Parca. Entonces él estuvo luchando, o sea, estuvo en sí luchando, pero para que le subieran mejor el salario, porque mucho se dice que cómo los luchadores pelean, ¿no? Bajo qué circunstancias, y la verdad es que si lo comparamos con otros deportes, es, yo creo que no hay, pues no sé, muchas herramientas, ¿no? Cuando un luchador se lesiona, tienen que pasar mucho tiempo, ¿no? Exacto. No hay un seguro y realmente se les paga por el evento únicamente. Todo ese tiempo que le estuvieron invirtiendo pues en su cuerpo, en ejercicios, en medicamentos, en caso de que se hayan lesionado, pues todo va por su cuenta. Entonces sí, es muy riesgoso el deporte de la lucha libre, porque sí inviertes todo en tu carrera. O sea, sí le debes tener muchísimo amor, muchísimo tiempo, e incluso pues tomar en cuenta de que le tienes que dedicar mucho dinero. Porque sí, incluso dinero. Una de mis tías me comentaba de que una vez se fracturó las dos piernas. Entonces, ¿qué haces si eres luchador y tienes las dos piernas fracturadas? Tienes que esperar un lapso de tiempo y la recuperación. Y en caso de que te quedas en el dilema, ¿no? ¿Vuelvo a luchar o ya no vuelvo a luchar? O muchas veces ya no quedas bien, ¿no? Exacto. Muchas veces, no sé, a lo mejor por un lance o porque caes mal, porque también mucha gente piensa que la lucha libre es actuada, ¿no? Ajá. Yo estoy, al menos la lucha libre mexicana, yo pienso y yo sigo y lo confirmo que no es actuada, ¿no? Porque mucha gente sí dice, es que todo es un circo, por ejemplo, a mi mamá no le gusta la lucha libre, pero luego cuando yo estaba más chavo y me ponía a verla, me decía, es que son actuados, ¿cómo crees que se van a sacar sangre? Y así, pero pues obviamente, no sé, justo ves la frente del perro Aguayo, la frente de Super Porky, que están todos llenos de mordeduras y de cicatrices, ¿no? Porque obviamente se muerde, ¿no? Cuando empiezan a pelear. Exacto, es como todos dicen, es que es un show, pero ya cuando presencias una y escuchas los golpes, en ese momento quedas como, esto no es broma, esto es en serio. Eso sí, la lucha mexicana es un poco más de espectáculo, o sea, tienen que hacerlo más exagerados, tienen que llamar al público, lo tienen que encender, tienen que llamar la atención. Sí, es lo que hacen mucho los rudos, ¿no? Sobre todo los rudos, que es encender a las personas que están viendo. Lo que quieren hacer es hacerlos enojar. Sí. Porque así les gusta, ¿no? Les gusta hacer todo un espectáculo antes de la lucha real. Sí. Pero no significa que los golpes no sean reales. Sí, ¿no? Y también cómo está construido el ring. ¿Tú sabes cómo está construido el ring más o menos? Es un ring elevado. Normalmente es como de 1.5 metros de altura. Pero tienen dos diferentes duelas que hace que cuando caiga un luchador dé un rebote. Así que todo el golpe no se le absorba al luchador. Pero aún así son duelas durísimas. Sí. Y tiene colchonetas, ¿no? Y tiene una ligera colchoneta, como de 5 centímetros aproximadamente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo luego hago comparaciones, ¿no? Porque también hubo un tiempo en que yo veía las luchas de la WWE y no, obviamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque, por ejemplo, aquí yo creo que en México ya tenemos muy familiarizado las máscaras, ¿no? No sé quién es, no sé, el Místico. Yo crecí viendo al Místico, el ídolo en ese entonces. Digo que ahorita sigue, pero ahorita ya es Místico la nueva generación y ya es otro chavo, porque el nombre de Místico es del Consejo Mundial. Entonces pues se la dieron a otro chavo, pero pues por ejemplo, como te decía, las luchas de, no sé, de Estados Unidos es más como más actuada, ¿no? O ya cae mucho en que dices, ya se pegan con, no sé, con palos, con sillas, o no sé. Digo que en México todavía se ve, ¿no? Pero eso se ve más, yo creo, en el ámbito de la AAA, porque del Consejo Mundial sí es lucha a ras de lona, ¿no? Como se le conoce. Exacto. Sí, y en Estados Unidos es mucho de que hacen primero este espectáculo que aparece representante y caen así fuegos artificiales. Y va y insulta a un luchador y de pronto se paran y se quedan viendo. Eso sí ya es como, a veces es muy pesado de ver, porque es muy aburrido. O sea, ves cosas que sí se ven completamente falsas para crear como una tensión imaginaria. Lo bueno de la lucha mexicana es que ellos sí logran esa tensión, porque interactúan mucho con el público. Así es. Crean toda una historia que que es, forma parte de su personaje. Sí. Ellos sí se casan con su personaje. Sí. Por eso los desde que... la música, ¿no? Ajá, desde exacto, desde la música. Ajá, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si conoces a Mr. Niebla, uh-huh. este luchador que es de la dinastía de los Casas. Ya sabes que está el Negro Casas, Mr. Niebla y el Felino también. Uh-huh. Y por ejemplo, Mr. Niebla. Bueno, ahí sí hacían como una tercia que se llamaba ¿qué? La tercia de la basura, ¿no? Entonces salía, por ejemplo, Mr. Niebla. Y escupía basura, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, que luego salía sudado y escupía y así. O sea, es algo gracioso, ¿no? Ajá, es algo que le da mucha personalidad, pues, a estos luchadores. Uh-huh. Entonces, está muy padre eso. Porque uno, aunque no le guste mucho esta violencia, se puede ir a desahogar. ¿Mm? Porque es normal que cuando eres uno de los rudos, lo que te gusta es escuchar insultos. Porque se trata de que odien al malo. Entonces uh-huh. se casa mucho con esto, entonces le puedes decir así como cualquier grosería, que tu mamá no sé qué, y va a estar bien, es parte como de este show. Sí, ya después te contagias. Ajá, te contagias de toda esta euforia. Sí, sí, ahora por ejemplo mi mamá siempre ya, ahora ya me dice, no, pues qué día me llevas a las luchas, y le digo, no, pues cuando quieras vamos aquí a la Arena México, ¿no? Uh-huh. Que pues la Arena México, como se le conoce, la México Catedral, yo tengo muy buenos recuerdos ahí porque pues la verdad es que es un recinto que tiene muchísima historia. Sí, eso sí. La Coliseo, todas esas arenas, ¿no? Que en las que lucharon el Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Pierro, el Dr. Wagner, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y parece que se va a hacer algo gracioso, ¿no? Se va, quiere hacer una máscara contra cabellera, ¿no? Del Dr. Wagner y Blue Demon. Sí, es como... Es como un clásico, ¿no? Es uno de los encuentros que si vas siguiendo la lucha... Pues te esperas ver, ¿no? A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa, porque... Bueno, ahorita los dos están en AAA, porque hay como tres empresas, ¿no? Bueno, están uh-huh. los independientes, uh-huh. que antes estaban en el Toreo de Cuatro Caminos, pero que también, pues, obviamente, se deshizo todo, bueno, se... Se desintegró. Se desintegró, uh-huh. y ahorita está, pues, como la AAA y el Consejo Mundial, ¿no? De Lucha Libre. Exacto. Sí, ¿y a ti qué empresa te gusta más? ¿O el Consejo, la AAA, o las es dos que, tienen lo suyo, ¿no? Es que cada una tiene lo suyo. La AAA yo creo que tiene mucho barrio, mucha personalidad. Uh-huh. Pero el Consejo es como muchísimo más accesible. Entonces es mucho más claro, es mucho más comprensible. Pero aún así, es que yo creo que es bueno que se dividan. O sea, que no todo dependa de un solo Consejo. Porque cada una tiene sus valores y su ideología. Y tú como luchador eliges lo que quieres ser, ¿no? Uh-huh. El que a lo que quieres que te represente y eliges qué es lo que te a dónde te gustaría llegar. Sí, porque por ejemplo, lo que tiene la AAA es que ahí sí te puedes dar sillazos uh-huh. con mesas o así, ¿no? Exacto, y que te lanzo al público. Y... Ajá, exacto. Uh-huh. Y en el Consejo es más como de lucha ras de lona, ¿no? Exacto, es mucho más norma, más apegado como a un deporte olímpico. Uh-huh. Exacto, la lucha, ¿qué es? Romana, grecorromana y olímpica, ¿no? Ajá, algo exacto. Así se llaman. Entonces, pues sí. ¿Y qué onda tú? ¿Sigues yendo a las luchas? Sí, de hecho estaba esperando un evento aquí uh-huh. en la arena. Y me gustaría ir. Y de hecho es muy gracioso porque uno lo ve como muy lejano, ¿no? Es como, es que ¿para qué voy a las luchas? Son eventos muy cerca, eventos que incluso están en horarios familiares, uh-huh. de eso desde 5 de la tarde y que acaba como a las 6. Y los boletos son muy baratos, o sea, puedes encontrar desde 50 pesos sí. hasta 500 pesos. Entonces, es un espectáculo que te da mucho. O sea, vas, te diviertes, te conectas con las personas, te conectas con un poco esta sensación de los luchadores. Y es parte del folclore mexicano. Sí, eso del folclore mexicano está interesante, ¿no? ¿De dónde vienen luchadores? Porque la mayoría, o yo creo que el 90% vienen de barrio, ¿no? O sea, uh-huh. vienen, son crecidos en colonias populares, ¿no? De la Exacto, Ciudad de que México. Es la raza de México. Ajá. Entonces, pues sí, ¿no? A comparación de otros deportes, pues aquí sí, sí ellos, y obviamente por el dinero que ganan, pues sí, pues sí le tienen mucho amor a lo que hacen, ¿no? Al deporte. Exacto, es como debe haber mucho amor a la lucha, porque no solo es esta disciplina física, no solo es ejercitarse, sino es poder convivir con las personas, poder crearte tu propio personaje, poder crear tus propios ámbitos, ¿no? Movimientos, porque cada uno tiene sus propios movimientos, uh-huh. incluso el diseño de la máscara. La máscara es como tu alma para un luchador. Sí, sí, sí, cuando se pierde la máscara, pues obviamente muchos, yo creo que mucha gente que no tiene escuela, pues dices, pues ya se perdió la máscara, pero no, es que la máscara es algo de tu personaje, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, Una lucha que yo recuerdo es cuando Villano Quinto le arranca la máscara a Blue Panther. No, y sí, estuvo dolorosísimo. Bueno, en ese entonces pues, yo iba por Blue Panther porque pues Blue Panther me gusta mucho cómo pelea. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, Villano Quinto pues, le arranca la máscara y después el último guerrero pues vengo al Maestro Lagunero, ¿no? Le quitó la máscara. La máscara. Y es que sí es... yo creo que la máscara tiene un poder muy significativo porque... Como no ves cómo es la persona, uh-huh, puedes proyectarte todo lo que quieras. Si es un técnico, pues es todo lo bueno. Es la justicia, es la responsabilidad, uh-huh, es la hermandad. Es todo lo que tú le quieras poner. Entonces se vuelve como algo muy tuyo también. Cuando uh-huh sigues a un luchador, es todo, si es en caso de los técnicos o de los rudos, pues todo lo malo. Como el encarado, ¿no? Todo así, lo rudo, lo... Uh-huh. Lo sádico, es todo lo que tú quieras ver. Entonces, por eso, las luchas no solo te venden como este espectáculo, sino te venden toda una experiencia. Sí. Emocionalmente te ligas mucho con estos personajes. Y cuando quieres a uno, ejemplo, que le quitan la máscara, es así, se te va el aliento, te mareas, sí, así sientes que te desmayas, ¿no? Porque es algo que te duele a ti también, porque sabes que significa algo. Sí. Sí, por ejemplo, igual, no sé, no hace, pues, ¿qué será? Hace como 11 años, igual, una lucha que yo recuerdo mucho fue la de Héctor Garza contra el hijo del perro Aguayo. Ay, que sí. Lo rapan a Héctor Garza. Uh-huh. Pero, pues, obviamente, mucha gente estaba despotricando en ese entonces contra el perro Aguayo porque el perro Aguayo le da un foul. Uh-huh. Y pues, es así como gana. Pero, pues, es que es parte de su personaje, ¿no? O sea, el perro exacto Aguayo y cómo lo hizo su papá. O sea, su papá el primer rudo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, pues sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando falleció el hijo del perro Aguayo en Tijuana, si no me equivoco, bueno, en el norte, ¿no? Uh-huh. Sí, también sentí una gran pérdida porque pues, yo me acuerdo que lo iba a ver luchar aquí al Consejo con los perros del mal, ¿no? Uh-huh, exactamente. Ajá, entonces, pues sí, la verdad es que cuando un luchador muere o que sabes que era tu ídolo, como Héctor Garza también que murió por cáncer y el hijo del perro Aguayo, pues dices, no, pues ahora ya los dos están ahí porque ellos eran compadres. Uh-huh. Entonces, pues sí, cuando mueren, y ya ves que ahorita ya acaba de morir su papá, ¿no? Su padre. Sí, exacto. Entonces ahí se van dos muy importantes. Uh-huh. Claro. Y pues no sé, ¿qué más quieras agregar? Pues yo creo que también algo muy gracioso, uh-huh, y que casi no hablan de eso, son los juguetes de los luchadores. Ah, sí, los juguetes. Estos juguetes de plástico mal cortado, que tienen, ¿no?, una misma posición. Ajá. Y una capita de plástico. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y es como, y tienen pues las máscaras más características, tienen toda la máscara del santo. Sí, de hecho sí, tienen los ojitos como en forma de agua, ¿no? Ajá, del exacto. Santo, y nada más los van pintando de negro, ajá, de blanco. Ajá, solo le ponen encima una capita. Ajá. Yo creo que son... Como niño son tu primera introducción a la lucha. Uh-huh. O sea, porque con tan poquito te imaginabas así todo un evento. Y aparte yo creo que está chistoso que las manos tengan esa forma. Porque, por ejemplo, si el luchador da una patada, se acopla muy bien a las manos. Ajá. Si quiere hacer una llave o lo quiere levantar, pues cuando vas a levantar a alguien, pues tienes que hacer el movimiento, ¿no? Exacto. O sea, las manos yo creo que son, aunque están estáticas y no se mueven porque son de plástico, Son muy características, ajá. Y aparte, está gracioso. Sí, estos pues juguetes están hechos en México desde, uh-huh, hace muchísimo tiempo. Sí, ¿tú tienes? Sí, yo todavía tengo los míos. ¿Y juegas? Ya no. No, ya no, ya. No. Cuando era niña sí me encantaba jugar con estos luchadores, pero ya cuando vas creciendo pues les agarras cariño y lo tienes, ajá, ahí como en tu estantería a, sí, que se guarde. Uh-huh. Sí, yo también me acuerdo que tenía un ring ahí igual, en que tenía como, era un ring de plástico y, ajá, también... Y que tenía como las cuerdas como ligas. Ajá, y así. Exacto. Entonces podías lanzar a tus luchadores. Ajá, sí, y lastimosamente, pues ha ido como perdiendo todo eso, ¿no? Exacto, se perdió como esta cultura, porque pues el único canal que realmente pasaba las luchas era el canal 9, ¿no? Y, uh-huh, en algún momento el canal 4. Uh-huh. Pero igual la del canal 4 se fueron desapareciendo. Sí, en el canal 4 era la AAA, ajá, me acuerdo, exacto. Y en el 9 era el Consejo. Exacto, el 9 era el Consejo. Y hubo un tiempo donde pasaban como la WWE en el 7, en el pero 7. Así no duró mucho tiempo. Sí, no. Pues es que yo creo que la WWE a México entró más como por mercadotecnia, ¿no? Exacto. Porque yo me acuerdo que yo igual cuando veía esas luchas, llevaba yo mi playera de John Cena. Exacto, o tu cangurera, ¿no? Ajá, o los muñequeras, ¿no? Tus muñequeras de bandita. Ajá, o sea, yo creo que eso es más tema en mercadotecnia. Exacto, era más como para meterse a los niños, ¿no? Como uh-huh. tu playera del Undertaker. Exacto. Exacto. Entonces, eran, no tomó... Y eran diferentes los luchadores, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo tenía unos de la WWE así, minis, chiquitos, que se... Pues que ellos sí, o sea, eran de plástico, pero sí estaban muy bien hechecitos, se parecía muy bien la máscara a la de luchador, o no sé, tenía, me acuerdo a Jeff Hardy y a todos ellos, uh-huh. y sí, o sea, los brazos y las piernas se movían, te vendían la escalerita, que la mesita, o si el luchador utilizaba un bat, te lo vendían, pero sí era mucho el contraste entre los luchadores mexicanos, bueno, los productos mexicanos y el producto estadounidense, ¿no? Exacto, el producto estadounidense pues siempre se dedicó a vender, ¿no? Por esta parte capitalista de que consume, consume, consume, consume. Y pues en México es como, tenías el mismo luchador en las mismas posiciones, ¿no? No había más que hacer. Uh-huh. Entonces te podías enfocar mucho más en jugar y darte como tu imaginación te diera. Uh-huh. Sí, la verdad es que qué buenos recuerdos me vienen. Y incluso aún así lo siguen vendiendo. Y es normal encontrarlos en los tianguis, en los uh-huh. mercados, en las ferias. Sí, yo ya no los he encontrado, pero por eso te pregunté que si todavía los tenías, ¿no? Porque uh-huh. yo la verdad que los míos no sé dónde los dejaron, pero pues por ahí han de estar. Uh-huh. Pero sí, sí, sí, algo de que la gente no habla es eso. Y también, ¿no? Cómo el mexicano va... como utilizando la música como herramienta, ¿no? La cumbia, ¿no? Uh-huh. La, no sé, la... ¿Cómo se llama la cumbia de los luchadores? La de la arena estaba, ajá. de bote en bote, sí, la gente ellos. Loca, de la emoción. Ajá. Entonces, pues no, pues eres luchador, vamos a ponerte una cumbia, ¿no? Así. Ajá, exacto. Tienen como su estilo de música muy característico de uh-huh. las luchas. Sí, al contrario de Estados Unidos, ¿no? Que ahí salían con música de rock o así, ¿no? Exacto. Y aquí no, aquí era como... Aquí hay mucho más para barrio, o sea, mucho uh-huh. más para la gente, la racita. La raza, exacto. Uh-huh. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este programa, pero estaría bueno que siguiéramos en otra ocasión hablando de la lucha libre, ¿no? Y que no se pierda uh-huh. esta bonita costumbre mexicana, ¿no? De llevar a los niños a las funciones y también, ¿no? Cuando es el, no sé, el aniversario de la colonia, pues mucha gente como que, contrata, ¿no? A los luchadores para uh-huh, que vayan para ahí. Que hagan hacer su espectáculo. Uh-huh. También vayan a comer la birra del Octagón. Sí. No nos patrocinan, ojalá sí. Está muy buena. Oye, pero hay varios, ¿no? Por ejemplo, también yo sabía que el Pandita, el luchador, tenía sus tortas. Ajá. La tienda del Solar, que está aquí atrás por Luis Moya. También, y luego hay firma de autógrafos, creo que cada 15 días. Ajá, Super Porky con sus famosos arroces. Ajá, y no me acuerdo quién más tenía. Superastro, las tortas de Superastro, ah, sí, que son las de Aquilo, ¿no? Ajá, son unas tortotas, así que si es un reto comérselas, nunca ajá. vaya solo. Sí, sí, sí, y está muy ambientado, ¿no? Estaba ajá, viendo un reportaje, porque no he ido, pero estaba viendo un reportaje que igual creo que dentro tienen como un ring y así. Ajá, está muy temático todo. Ajá. Y muchas veces te los puedes encontrar, entonces si eres fanático o te gustan las luchas, son muy amables, se prestan a la fotografía, un autógrafo. Sí. También son gente como muy humilde, entonces... Sí, muy humilde por todas sus raíces, ¿no? Exacto. Por cómo nacieron. Entonces nunca están lejos de los fanáticos, nunca están lejos de la gente, porque al final ellos, como lo dicen, pues el público es el que te hace. Uh-huh. Sí, la verdad es que gran universo es la lucha libre, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad es que sí, si nos ponemos a hablar de máscaras, del tipo de uniforme que utilizan. Sí, y sí. Que hay empresas especiales para hacerle las botas uh-huh. y hacerle las tangas. Sí, las tangas. Y no sé, por ejemplo, no sé, un luchador que me parece muy chistoso es Máximo, ¿no? Uh-huh. Que es como, no sé, como gay. Entonces él lo que hace es que les da besos a sus oponentes. A sus oponentes, ¿no? Para distraerlos, ¿no? Entonces, pues obviamente... Y sí, sí hay varios luchadores, ¿no? Que están en... ¿Cómo le podemos decir? Como que... Y sí, hay varios luchadores, ¿no? Que están como en la comunidad LGBT. Anteriormente estuvo Casandro. Pues hay varios, ¿no? Uh-huh. Ahí andan existiendo. Entonces es algo que la gente acepta, ¿no? Y la gente aprende a querer y es parte de lo que es, ¿no? Es una forma de acercarnos un poco más a toda la gente. Sí. Porque ellos y lo que intentan hacer es representarnos a todos. Exacto. Incluso en las buenas y en las malas, porque no todos ni somos técnicos ni todos somos rudos. Sí, no, todos tenemos nuestro carácter, ¿no? Exacto, nuestro yin y el yang. Y bueno, pues yo soy Santiago Silva y muchas gracias por habernos acompañado. Estoy muy agradecido de estar con ustedes y nada, sigan con la programación de Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchísimas gracias.